Me sorprende cómo la vida me está tratando últimamente. Ahí te amo, que decir que tengo guardados dentro de mí siempre. Me da pánico cuando me escribes porque sé que lo mismo no sientes. Te lloro porque dentro de mí se quedó tu olor permanente. Y anoche te soñé, imaginé cómo sería mi vida sin tenerte. Desde hoy en adelante siento que mi vida y mis sentidos correrán por suerte. Dentro de mí en lo más profundo algo se quebrantó. Ese minuto fue el día en que todo se murió. No quiero aceptar que esta mierda acabó. Se quedaron todas tus cosas y en mi cama se quedó tu olor. Tu cuerpo se fue y el otro lado de mi cama se quedó. Triste que en las noches frías ya no tengo tu calor. 2022 fue que Cupido se alejó. Vi tu mensaje y mi lágrima bajó. Y me hice esclavo de tu corazón y ahora estoy sin él. La mañana en que me dejaste sentí lo que es caer. El día siguiente por la noche empezó a llover. Y eso no me ayudaba porque llegaban pensamientos a joder. No sé si es que el destino quiso que tú me dejaras. Pa' que el día de San Valentín una canción te dedicara. Por ti doy la vida aunque me mataran. Porque me sentía más vivo cuando llegaba a casa y me abrazaban, yeah. Ay, me sentía más vivo cuando llegabas a casa y me abrazabas. Ay, me sentía más vivo cuando llegabas a casa y me abrazabas.